el genio montuno en los tonos, pensando cómo mato a Cronos. Like me, ninguno, pero parte de un todo. Con el papel de rapear, estar beodo. Simio violento como chimpancé, lascivo como bonobo per se. La dualidad en todo hace que piense, la ira y el placer vencen. Toca que de cero comience, o cárceles que me desbocan los corceles. No habrá trofeos que consuelen más que la sombra de tus ramas de laureles, o fumarme similares con otros fines. Y yo no seré un lord, pero sabe qué fines. En cada tema bendiciones pa'l feligres. No denigres, diciendo que es basura de niggers. Y lo que escuchas es un crimen. Te doy decenas de horas de cine para variar de tus derrames de rímel. Lugar donde quema el agua, que a veces es lago, otras el caudal que te voltea la piragua. En la rima Kurosawa, spray from the Suba, a.k.a. Colombia. Escenas de fuego y de lluvia, de opio, de inopia, de acopio del que lave pulpa. Y no por mano propia, nunca. Anda, llévate los premios, Arjuna Gangsta. Hablo con la pista, como Arjuna con Krishna. Y se paga el costo de algo de casta. Hasta poco fue Marlboro, luego Boston, pronto basta. Solo amor al Saumerio, si todo es demasiado relativo para tomarlo en serio. Me quedo con el mito y su misterio. ¿Todo bien? Sí, pero bueno, al final hemos cambiado un poco el guión y yo creo que a más de uno le duelen los oídos todavía allí. Luego ya no sabían cómo largarse del bar en cuanto me he bajado del tablao, pero bueno, sí. Espérame aunque sepas que ya no regreso. Trágate lo que escupo, espeso. La clase de mensaje que se lee en los ojos de un padre preso. Arrepentido. No sabía que será el último beso. La vida me pide gratitud, pero es una perra ingrata. ¿Quieres saber de qué se trata? Abre el ataúd. Tengo esta cara de cansado y voy pateando latas. Soy el mejor aunque no se me note en la actitud. Pienso en quien me quiere ver morir y brindo a su salud. El plan es pulir mi vicio hasta que se vuelva virtud. El dolor se me hizo luz, hice con dolor la base. Yo después de escuchar la primera frase, no sé tú, pero yo no me hallo ni en mi sitio. Y a veces siento el aire sobrecargado de litio. Piensa en las caídas que te hubieses ahorrado y haberle dicho no a la pistola desde el principio. Hay sequía, lo duro es que la sangre vicia y no se fía. Por eso yo me alejo de sus vías. La vida cambia golpes por caricias. Yo tengo que cobrarle moretones a la mía. Lo sé porque hay sequía, yo reconozco cuando es mi día. Sé a quien descuidarle mi sonrisa y me la guardo todavía. Los nervios ardiendo, la sangre fría. Tómalo todo y sigue la vía. Sacude los codos, lava la herida. Su lodo es mi saliva. Interiorizando así se busca la salida. La vida es una puta, págale lo que te pida. Le doy otro calo como Frida. Nada pero esquiva la boca del oso cuando subas a la cascada mi pez. Sin chocar contra la roca esta vez. Yo voy contra la corriente y el estrés. Y uno de los dos me gana. Escribo diario una semana. Luego me bloqueo todo el mes, pana. Nada me afana y siempre tengo la vida al revés. El karma te las cobra día 3. Espero tengas con qué pagarle mañana.